5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Estamos recibiendo a Andrés Madrazo de la Juventud del 26 de marzo. Andrés, buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan ustedes? Bien, queriendo conversar con ustedes, contigo en este caso, para que nos cuentes la pregunta, ¿cómo se financia la Juventud del 26? Y obviamente con esta propuesta que van a tener para el próximo sábado, Andrés. Bien, la Juventud 26 se financia como se ha financiado el 26 de marzo históricamente. Básicamente es el pueblo quien lo financia. En este caso vamos a hacer nosotros militantes, que para este sábado en el horario de la mañana a partir de las 10 vamos a estar haciendo una venta de empanadas con reserva previa. Todas las personas, aquellas que quieran colaborar con nosotros o tan solo quieran comer algo rico el sábado al mediodía, pueden comunicarse para estar comprándonos empanadas y pasarlas a retirar desde el local central, empanadas de carne y también de queso y cebolla. ¿A solamente, Andrés, 50 pesos la unidad? Sí, solamente 50 pesos. Vamos a hacer empanadas bastante grandes, o sea que y bastante ricas también, porque justo un compañero que está estudiando gastronomía se va a encargar de hacerlas. Ah, bueno. Todas ellas. Entonces, muchísimo mejor todavía. Claro. No son empanadas baratas, sino también muy ricas. ¿Y se puede reservar también? Estaba leyendo la ficha, a través de las redes sociales. Sí, se puede reservar a través de las redes sociales. En Instagram, como Juventud del 26 de marzo. Y también por Facebook y Twitter de la misma manera. O sea que hay varias formas de poder encargar las empanadas, no es solamente una vía nada más. Exactamente, están esas tres redes sociales y también hay un número de teléfono. Sí. Que es el 091-222-654, por el cual llaman ese número y también van a poder estar reservando las empanadas para este sábado. Bueno, la verdad que el otro día estábamos tratando de averiguar quién iba a hacer las empanadas, ¿viste? Que eso es todo un tema. Y nos dijeron, como para desinformarnos, son varias manos las que van a estar, ¿no? Así, distorsionando la realidad. Hay uno de gastronomía. Hay uno de gastronomía que se va a encargar de hacerla. El resto vamos a ayudarlo comprando las cosas. Son mano de obra. Bueno, pero lo ayudarán a picar cebolla, yo qué sé. Algo lo van a ayudar. Sí, comprando el queso, la cebolla, las tapas para empanada, la carne, después se las llevamos y él la va a hacer. Se comprometió a hacerlas. Él las va a hacer. Bueno, ustedes estén prontos para dar una manito en algo. Estirar de repente, sí. No sé. Sí, obvio. Para eso vamos a estar seguros. Ahí va. Y podemos todos encargar. Esto no es una cosa de jóvenes para jóvenes, es para todos, porque el fin está muy claro, ¿no? Que es financiar las actividades. De ustedes, ¿qué actividades son las que realizan? ¿Qué es lo que hay que financiar? En este caso, el dinero recaudado va a ser para plata para pagarle pasajes a compañeros que están en el afuera de Montevideo para que puedan venir por acá. Bien. También, como vos decías, para financiar actividades, materiales, pintura, plata para tener afiches, todo lo que conlleva el trabajo político, que no es nada barato. Clarísimo. Andrés, ¿y qué le podés decir a esos jóvenes, por ejemplo, que pueden estar escuchando ahora en este momento y que se quieren arrimar a la Juventud del 26 de marzo, que se sienten identificados? Y que vengan nomás, que vamos a estar esperando con todos los brazos abiertos, y que acá somos una juventud que trabaja y que todo lo que hacemos es para no solamente para nuestro propio desarrollo como juventud, sino también para el crecimiento de la organización. Sin duda que el tema este de las finanzas es un tema que está presente siempre cuando hablamos de organizaciones populares, ¿no? Porque si vos sos de una organización llena de plata o con otros fines, vos alquilás todo. Pero con los fines que tiene la Juventud del 26 y con las quiénes son los integrantes, ¿no? No hay ningún potentado, no hay ninguno que saque la chequera o no sé qué se usa ahora para poner plata, la tarjeta. Acá se depende de lo que se pueda juntar entre todos. Sí, acá es a pulmón con el propio trabajo de sus militantes. El 26 no lo financia ningún lobby empresarial, ninguna corporación financiera, sino nosotros mismos. Claro. Nuestro propio militante con nuestro propio trabajo. Clarísimo, clarísimo. Andrés, vamos a repetir un poco de qué manera se pueden comunicar. Entonces, el teléfono perfecto. Y las direcciones de los a través de las redes sociales. Bien, perfecto. Para encargar las empanadas por redes sociales, pueden comunicarse tanto en Instagram, en Facebook y en Twitter al perfil de Juventud 26 de Marzo. Así lo van a encontrar en las tres redes. El teléfono es 091-222-654 para encargar las empanadas, que se estarán pasando a retirar en el local central, en Durazno 1118. Este sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar. Y en el caso de que alguna persona tenga algún inconveniente, podemos hacerle un traslado hasta su domicilio o el lugar donde se encuentre. ¿Hasta cuándo hay tiempo para encargar? Hasta el viernes de tarde. Viernes de tarde. ¿Y el sábado a partir de las 10 se puede empezar a ir a buscar? Sí, se puede empezar a ir a buscar al local central en Durazno 1118. Muy bien. Le decimos al que haya agarrado empezado esto, que son empanadas de carne y de queso y cebolla, las que están ofreciendo, a 50 pesos cada uno. Bueno, con estos datos nosotros vamos a repetir en la semana de los teléfonos, las redes sociales que se pueden cargar, y que es para ayudar a financiar las tareas que hacen los jóvenes. Comprar pintura, platillera, no sé, pagar pasaje a los compañeros que vienen del interior. Sí, eso mismo. Muy bien. Bueno, cualquier cosa se comunica. Nosotros vamos a repetirlo en el correo de la semana. Bien, perfecto. Muy bien. Gracias, Andrés. Un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo a ustedes.